parte nacional, es momento de hablar del mundo, porque el mundo también es noticia. Y una explosión en el aeropuerto de Atlanta revivió el temor en Estados Unidos. Fue en un hangar de mantenimiento de la terminal aérea. Además de evacuar a los presentes, se cortó la energía eléctrica en el ala D. También evacúan la zona del Parlamento de Georgia por dos amenazas de bomba. Tenemos más noticias del orden internacional. El fiscal Nisman advirtió sobre un posible atentado iraní en Uruguay. El representante del Ministerio Público que investiga la causa AMIA declaró que hay elementos para pensar que puede ocurrir un ataque a la red islamita infiltrada en la región. Las células pueden estar dormidas y cuando las necesitan se activan, explicó. Otra noticia más dice lo siguiente y habla sobre la niebla que ocurre y está sucediendo en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La niebla complicó la mañana los accesos a la capital y en los aeropuertos. El fenómeno genera obstrucción visual vertical y horizontal. La visibilidad es menor a 100 metros y la humedad es del 100%. Los especialistas adelantaron que las condiciones persistirán hasta media mañana. Una más de la información, obviamente, del orden internacional. Uruguay analiza quitar subsidios a padres que no envíen sus hijos a la escuela. El auto ausentismo escolar que se registra entre quienes reciben la asignación desencadenó una revisión de la política de planes sociales de Mujica. Los beneficiarios tendrán una última oportunidad antes de perder la subvención. Una noticia también, obviamente, que nos llega del orden mundial. Julian Assange aconsejó al filtrador de la CIA refugiarse en América Latina. El fundador de WikiLeaks declaró en una entrevista con la CNN que el analista que reveló detalles del programa secreto de espionaje en las telecomunicaciones de Estados Unidos era un joven heroico. El hombre se encuentra escondido en Hong Kong. Bueno, esas son obviamente noticias que trascienden en el mundo y también hay otras muy graves en el lado de la información nacional. En este caso hablamos de Rosario, porque en lo que va del año se cometieron 100 crímenes. Una gran cantidad se dio por peleas entre bandas narcos y en más de la mitad las víctimas fueron jóvenes. La estadística reveló que se comete un asesinato cada, escuchen muy bien, 38 horas. Las farmacias podrían volver a cortar los descuentos a los remedios. Hoy habrá un encuentro de las entidades del sector. Buscan que las rebajas sean absorbidas más equitativamente, así se dice, por ambos grupos. Amenazan con volver a interrumpir los beneficios para los afiliados. Otra información y llega desde el orden local, desde Somos Salta, la señal 2 de Cablevisión. Dice sobre la tragedia en el hogar escuela, el ministerio colaborará con la justicia para la investigación. Ahora sí, con una temperatura de 21 grados una décima, una humedad del 56% y el cielo parcialmente nublado, vos seguís siendo nuestro informante a través del 155-664-627. Alguna denuncia que quieras hacer o contarnos lo que sucede en tu barrio o en tu localidad, lo haces a través de ese número o en el 421-6425. Y estamos en Facebook como Meta Salta, el noticiero del mediodía de FM Voces 99.7, fmvoces997.es.tl, a través de internet, cámara web, justin.tv/elgolazofm. ¿Quién te habla? Eugenio Dichocho, desde Alvear 354, Martín Chávez en la operación técnica, programa que dirige y conduce también el periodista Félix Hendler. Disponemos a hacer la última pausa de nuestro programa, no te muevas de ahí, ya sigue más deporte, más cultura y espectáculo, acá en Meta Salta, dale. Siempre vos, dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos. Siempre vos. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad. Son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón a David.

habitación, jugar con la imaginación. Y ahí entramos en los últimos 10 minutos de Meta Salta por la 99.7 FM Voces. Seguimos y continuamos con esa temperatura de 21 grados, una décima, y la humedad del 56% en la ciudad de Salta, en un día agradable con un cielo que está parcialmente nublado. Y como dijimos, ha llegado el momento de hablar del deporte, una jornada muy movida en el día de ayer. Recordá en esta triste noticia que por la violencia prohíben la asistencia de visitantes a estadios de la provincia. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, adelantó la decisión que será formalizada mañana en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Se dispuso, atención, que la policía deje de portar balas de goma en estadios. A raíz de esto, la violencia sin fin dejó un muerto y un herido grave en Estudiantes Lanús. El hecho se produjo tras los incidentes entre simpatizantes del Granate y la policía en el ingreso al Estadio Ciudad de La Plata. Una persona falleció, confirmaron al portal informativo Infobae.com con fuentes oficiales. El partido que ganaba el Pincha 2-0 fue suspendido por las autoridades. Los partidos, como te dijimos, que se jugarán sin visitante en lo que resta de la temporada, entre la primera y la segunda división, serán 13 los encuentros que se disputarán sin una de las parcialidades. Además, Independiente y River y San Lorenzo están entre los afectados. Ramón Díaz está a favor de los visitantes. El fútbol sin hincha no es nada. El entrenador millonario dijo que el jugador necesita el apoyo del público. Remarcó que los simpatizantes de River tienen un comportamiento ideal. Ojalá se pueda resolver, señaló, sobre la prohibición a los visitantes. Estas son todas las noticias, obviamente, que ha dejado este trágico hecho ocurrido en Estudiantes Lanús en el partido de ayer. Obviamente también para destacar que Boca con Juan Román Riquelme, que se entrenó con normalidad y que sería titular ante Arsenal. El enganche se recuperó de un cuadro gripal que lo dejó afuera de las últimas dos fechas y Carlos Bianchi lo incluiría en el equipo domingo. Sánchez, Miño y Caruso deben cumplir una fecha de suspensión. Vuelven Clemente Rodríguez y Agustín Orión. Eso es lo destacado por el caso del fútbol, recordando que hoy la cita es en Ecuador, donde Argentina visita Ecuador y puede asegurar su lugar en Brasil. El equipo de Sabela se clasificará al próximo Mundial si gana en Quito y se dan una combinación de resultados. Obviamente dice que desde hoy a las 18 horas de Argentina por Canal 7 y Fox, donde la selección de Sabela puede asegurarse la clasificación al Mundial 14. Claro que para que esta noticia pueda festejarse deberán ganar y esperar que Venezuela y Uruguay empaten y que Perú no gane en su visita a Colombia. Así que veremos qué pasa hoy a partir de las 6 de la tarde. No será sencillo este partido ante los 2.850 metros de altura que la selección sentirá cuando hoy llegue a Quito en Ecuador. La tabla de posiciones, recordá, Argentina tiene 25 unidades, Colombia tiene 20, al igual que Ecuador, Chile tiene 18 puntos, además Venezuela está con 16, luego viene Perú con 14, Uruguay con 13, Bolivia con 10, Paraguay con 8 unidades. Los otros partidos son, obviamente, Colombia ante Perú, como te dije, Venezuela ante Uruguay, Chile quiere seguir de racha ante Bolivia. Tenemos algunas cortitas más de el deporte. En este caso hablamos del tenis, porque en Queens, Del Potro enfrenta al Vega Malís. El tandilense hará su debut en el cuadro de singles en el torneo londinense, donde ayer triunfó en su partido dobles, luego de regreso al circuito tras un mes de ausencia. Por el lado local hay una capacitación para el vóley. Se diserta en Salta con un experimentado entrenador. Información que proviene desde la señal 2 de Cablevisión. Somos Salta y su noticiero. Te comentamos obviamente toda la actualidad del deporte. Recordá que la serie final en la NBA está 1-1 entre San Antonio Spurs y Miami Heat. Tenemos ahora que darle paso a la información de la cultura y el espectáculo con esta pequeña cortina musical que selecciona Martín Chávez. Vamos con los cuatro últimos minutos del programa. La noticia dice que en el ciclo de cine de ayer para jóvenes de hoy, suspenso en los tres días del Cóndor, un film para los fanáticos de la intriga y el espionaje ofrecerá hoy el Centro Cultural de la UNSA, ubicado en Alvarado 551. Dice lo siguiente la noticia. Como todos los martes a las 20 horas, la Secretaría de Extinción de la UNSA presentará en el Centro Cultural Jorbel Martínez Borelli un nuevo film seleccionado para el ciclo semanal. En este caso hablamos de lo que estará en pantalla, que es la película de intriga y espionaje Los Tres Días del Cóndor, dirigida por Sidney Pollack en 1975 y protagonizada nada más y nada menos por Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson y Max von Sydow. Nominada al Oscar y presente en el Festival de Cannes en 1975, es una de las mejores películas que Redford tiene en su haber. Entonces, para recomendar, hoy a las 20 horas en, obviamente, Alvarado 551, ciclo de cine de la UNSA, Los Tres Días del Cóndor con Robert Redford. Otra noticia habla de las anécdotas de un pintor. El Círculo Médico le entregará el galardón el día 13, en el Día del Escritor, a Jorge Cornejo Albrecht, quien recibirá la distinción de Pluma de Plata en Urquiza 153. Una recopilación de vivencias y relatos a lo largo de más de 40 años de correspondencia con el arte es lo que Jorge Cornejo Albrecht seleccionó para editar su último libro, Anécdotas de un Pintor. Por esta obra recibirá el premio Pluma de Plata y diploma de reconocimiento que otorga anualmente el Círculo Médico de Salta en un acto que se realizará a las 20:30 horas de este jueves. Pasamos a otra de los chimentos y hablamos de la sueca, Martín Chávez. ¿Sabe de quién le estoy hablando? Sí, señor. Y escuche lo que dijo la sueca. A la sueca le gustaría un novio argentino. Así que lo tenemos a Martín Chávez postulándose, levantando la mano del otro lado y dando el pulgar ahí, diciendo que sí, que está predispuesto. Porque ella dijo en una entrevista que en su país se aburre, que se siente argentina y que no puede vivir sin tomar mates y sin tener la bombilla, obviamente, en su boca. Aquí los hombres se acercan, son más abiertos que los suecos, consideró la mediática rubia. A la noche vamos a ampliar esto seguramente, ¿no? Vamos a debatir un poco sobre esto. Además, ella dijo, hablar obviamente sobre el video hot que el año pasado recorrió las redes sociales, que la involucra, dijo que ahora está en manos de la justicia y lo maneja mi abogado. Mire usted la sueca buscando novio argentino. Por último, Rial dijo, tengo todo armado para pedirle matrimonio a Mariana, o la famosa niña Loli. Lo admitió en el programa de Susana Jiménez. El conductor del programa de Chimentos Intrusos en el Espectáculo habló de todo en el living de la diva. Jorge Rial y María Antoniale fueron al living de Susana Jiménez. En el inicio la diva habló de la medida cautelar que recibió para no difundir las imágenes de Rocío y Morena, las hijas del conductor de Intrusos. He recibido una medida cautelar. Se están haciendo como una manía. Voy a tener que invitar a gente que no tenga hijos, señaló la conductora. Cabe recordar que el programa anterior recibió una medida cautelar que Diego Maradona para impedir que se muestre el hijo del 10 y Verónica Ojeda en su programa. Hemos llegado al final de este programa, estuvo completita la información, pasamos por local, nacional, internacional, la economía, la política, los policiales, la cultura, el espectáculo y el deporte. Con 21 grados, una décima, una humedad del 56%, agradeciendo a los amigos que estuvieron en el 421-6425-155-664-627 y a los amigos que estuvieron a través del Facebook Metasalta. Cámara web audio Justin TV / El Golazo FM. Vamos a cerrar así de esta manera. En el Facebook vas a revivir todo lo que pasó en este programa. Obviamente Félix Hendler en la dirección de este programa. Muñeco López en la dirección de la radio. Todo el equipo Martín Chávez. Mañana obviamente te reencontrás con Marcelo Forcada. El jueves con Marcelo Forcada y Walter Díaz. Y el viernes con el amigo Leo Krasselnik en la continuidad de la semana. Así nos despedimos. Ya se viene la gente, la calle y sus costumbres. FM Voces 99.7.es.tl 99.7 en el aire de la radio. Seguí prendido. Chau Martín Chávez. Chau audiencia. Será hasta mañana con un nuevo programa. Esta noche se acabó lo que se daba de 0 a 2 horas en la misma frecuencia. Chau. We'll be right back.